Some people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it. And the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. Much noise. When a noisy economy meant a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ears. We'd never listen to ourselves. But could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, amigos? Noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, emocionado por otro programa de Río Blanco, por un programa que además, siguiendo la consigna de los programas temáticos, hoy se viene una propuesta novedosa e interesante. ¿Dirías que infartante? Diría, sí, bien metido. Yo diría que de emergencia. De emergencia. ¿Dirías que vamos a quedar en cama después de este programa? Bueno, no sé si viene por ese lado. Pero bueno, ya saben, cada programa una nueva consigna de tema. Y en este caso anduvimos dándole la vuelta sobre qué consigna hacer. Y una de las propuestas que había en la vuelta era una consigna un poco complicada, ¿no? Una visita al doctor. Al Matasanos. Al Matasanos, exactamente. Al sí. Tordo. Al Tordo, muy efectivamente. Bien. Así que sí, se viene entonces una visita al médico de Río Blanco. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor para esta visita a Río Blanco barra doctor que bueno, que escuchar un interesante pique temático que tenemos para ustedes antes de que cada uno diga qué es lo que hace en su espacio. ¿Te parece? Vamos ahí, por favor. La música se relaciona con eventos históricos, fechas, lugares, colores, gestos y estados de ánimo. Ruido Blanco te convoca para que armes el playlist sobre el tema del día y puedas vincular tus canciones preferidas con los eventos de la vida cotidiana. Pasaste 2 semanas sin hacer absolutamente nada. El concierto terminó. ¿En qué retorcido universo dominar la técnica de arpegio a doble mano de Eddie Van Halen se considera no hacer absolutamente nada? Ruido Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Bueno, así que entonces, por ahí arranca Río Blanco hoy, una visita al médico y bueno, vayamos haciendo la habitual ronda de sospechosos a ver en qué va a andar cada uno. Por ejemplo, ¿no? Javier, ¿cuál va a ser tu visita al médico hoy? Bueno, vamos a estar repasando por dos lados va a ser. Primero, algo que todavía no hemos hecho en Río Blanco, que es no darle tanta bola a la música y sí más bien a la palabra, ¿no? Vamos a estar repasando 2 cuentos de Luis Landricina que hablan sobre experiencias de ir al médico. Dos diferentes experiencias. Una tiene que ver con el dentista, otra no. Y bueno. Me gusta la aclaración. Una tiene que ver con el dentista, otra no. Y bueno, eso por un lado. Y después vamos a estar repasando, como para que no quede solo palabra, al inicio de los bloques, en el medio, 3 canciones que narran la experiencia de ir al médico, una de tono, qué diría, absurdo, ¿no? Que le puede dar Ricky Musso, otra no. Otra digo no. Para que quede contento Joaquín. Sí, me gusta y otra no porque... Porque después no se sabe qué es la otra, así que dejamos ahí la pista. Pero no es sobre eso. No es sobre eso. Lo cual es muy cierto. Claro, sí, más certero que eso no es. Así que vamos a estar deambulando por esos 2 caminos. El cuento por un lado, vamos a aprovechar un poco a hablar de Landricina, es uno de los cuentistas más conocidos de, no solo de Argentina, sino de Río de la Plata, ¿no? Uruguay también, que ha incursionado mucho en el cuento de campo, ¿no? El loco es del Chaco. De campaña. De campaña, sí, sí, de campaña. Y capaz que en otro programa esto, viste que a veces... Las primeras incursiones después dan para otra cosa. Yo creo que sí, me quedé con ganas de... Porque estuve escuchando muchos cuentos de él y hay muchos que tal, los tuve que dejar afuera porque no tenía nada que ver con el tema, pero capaz que se abra una puerta ahí que después volvemos a investigar. El show del chiste de Ruido Blanco. Fácilmente sí. Para cada programa temático podrías tener un cuento de la sí, medicina. No, tampoco quiero agotar, ¿no? Pero sí, pero no, hay muchos, hay, pero la hay verdad. Mucho más, hay muchos, sí. Yo sí, ya sí. Compré con el espacio Javi. Yo ya compré. Pero bueno, así que entonces, una visita al doctor Landresina para Javier. Bruno, ¿con qué se viene DJ Flojito? No me diga que venís con el doctor Corona, porque... No, vengo con un doctor que no es doctor. ¡Opa! Eso ya es importante. Uno es doctor y el otro no. ¿Es un dentista como los de antes? Y que hace una musiquita y no era músico. Se volvió músico después. ¿Un enigmático bloque dirías todo, que va a ser el sí, tuyo? Sí. Y sí, siempre lo hago enigmático. O sea, es un chanta, porque el tipo que dice ser un doctor pero no lo es, y antes no era músico, eso. Pero ahora dice que lo es. Claro. Excelente. Ahí está. Vamos a ir por ese lado. ¿Es sobre Drexler? No, no. Pero Drexler lo hizo al revés, él decía que era médico y ahora dice que es músico. ¿Sobre Drexler trajiste vos? No. Ah, está. Bien. No. ¿Sobre qué trajiste vos, Joaquín? Vamos a estar hablando un poco de la música y la medicina. Cómo la música funciona, cómo medicina... Hablar de un par de experimentos curiosos, casos, y vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, y por mi parte, vamos a visitar a un doctor poco convencional, Tom Waits, que es un doctor. Entre paréntesis, sí, lo es. Más que Drexler. Vamos a escuchar y vamos a refrescar la memoria de por qué Tom Waits es un doctor y en qué circunstancias se hizo uno. Y vamos a estar reseñando un disco de Blood Money, un disco... Ya hemos hablado de Tom Waits en otras ocasiones en el programa, por ejemplo con el disco de Frank Wild Ears y demás. Este es un disco un poco más sangriento y un poco más oscuro. Como así cualquier médico. Como la serie de los médicos, ¿no? Como cualquier médico que se precie de tal es un poco más oscuro y un poco más sangriento que el resto. Exactamente. Así que por ahí viene la mano con nuestro amigo Tom Waits. Y por ahí va a estar el programa, ¿no? Pero antes de que nos demos de lleno con Río Blanco, ¿qué tal si refrescamos las vías de comunicación? Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. No. El Twitter. ¿Quién hablas ahora? The meditation of evil. El MP3, el MP4, el Watch is taking form and bigger, el bigger holding ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Bueno, el Twitter de nosotros es @ruidob. Por allí nos pueden seguir y nos pueden mencionar. Excepto Calamaro, si que quieren. Lo abandonó. Mm. Bueno, pero puede también con uno falso lo puede hacer. El mail de nosotros es ruidoblanco.contacto@gmail.com. El blog emite ruidoblanco.blogspot.com. Y el Facebook, como el nombre del programa, Ruido Blanco. Por allí nos contactan y nos agregan como amigos, nosotros los aceptaremos. Ah, y el teléfono, yo ayer, la semana pasada no estaba, pero me dijeron que recibieron una llamada. Un interesante curiosa. Llamado, sí. Bueno, si quieren seguir llamando, como la señora, ¿fue una señora que llamó? Fue una señora. Puede hacerlo, la señora lo hizo a través del 2623-4453, ahí escuchamos los descargos que puedan tener con respecto a lo que va a suceder a partir de este momento. Quieren ruido. Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Ruido. Ruido. Miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Blanco. Ruido blanco. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando Knife Chase. ¿Puedo hacer una petición? ¿Puedo hacer todo el programa pero hablando como chilenos? No, no podemos. No, sería no. Difícil. Intentamos ofender a alguna colectividad hoy. Podríamos ofender. Podríamos cambiar en vez del tema del día, ofender a una colectividad diferente cada. Si ojo que puede estar escuchando, nos va a mandar una bomba. Vamos a morir todos, ¿eh? ¿Bomba dulce de leche? No, una bomba en serio. Vamos a terminar muriendo todos. Pero bueno, escuchábamos Knife Chase, un tema instrumental de este disco de Tom Waits que vamos a reseñar hoy, que es el disco Blood Money. Y como ya anunciábamos, ¿no? Un disco un poco más oscurito, un poco más más sangriento, si se quiere. Bueno, ya arrancamos con una persecución a cuchillos. Claro, ¿no? Sí. Claramente, una de esas cosas para ponerlo a tu familia. Exactamente. Para escuchar con tu pareja en una noche romántica. Bueno, por el tema de la persecución con cuchillos, siempre podríamos asumir que son con escalpelos, ¿no? Y ahí ya metemos un poco el tema del doctor. La cuestión del médico. ¿De dónde viene el tema del médico, no? La consigna de la visita al médico, debo decir que me agarró un poco de sorpresa, ¿no? Y no estaba barajando qué opciones poner y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué posibles médicos hay en la vuelta? Y me acordé que Tom Waits es un doctor. No sé si se acordarán. ¿Qué especialidad? Medicina holística. Medicina holística. Tom Waits, en la película Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, tiene un encuentro con Iggy Pop. Los dos se encuentran en una cafetería. Ese que está en la rocola, ¿no? Ese que está en la rocola, sí, correcto. Tiene un encuentro con el amigo Iggy Pop, en el cual Iggy Pop como que se siente un poco abrumado por la presencia de Tom Waits y se ponen a hablar un poco de cada uno y sus apodos y demás. Y ahí, sorpresivamente, Tom Waits le revela que él es un doctor. Así nomás, de frente y manteca. ¿No actúa en ese corto Jim Jarmusch de cantinero? Me parece que sí. No sé si es en ese particular. Sí que aparece. Creo que es ese, sí. Esa película está llena de grandes momentos. Tenemos al Wu-Tang Clan y tenemos a... Está el Wu-Tang interactuando Clan. Con nada más y nada menos que el gran... Bill Murray. Tenemos a los White Stripes. Sí. Tenemos... Hay de todo, ¿eh? Hay gente para... Si ves el elenco, te encontrás. Canela no está. Pero ¿sabes que me acabo de dar cuenta que hay otro tipo que también es médico y que no nunca se me ocurrió que podíamos pasarlo? El de Buitres. Ah, bueno. Está, no, pero era miedo, obvio. ¿Cómo bajamos de un Tom Waits? Sí, tiene que ver. ¿Sabes quién? El de Buitres. Pero bueno, yo con lo de Canela quería disipar un poco la cosa, pero tampoco tanto. Tampoco para pavada. Si sobra espacio hoy, nos vamos con una canción de Buitres. Toca Buitres y si muero hoy. Esa es tu condena, Joaquín, por hablar de Buitres. Está bien. Pero la tenés que asumir. Ahora ya está. Yo lo acepto como un caballero. ¿Sí? Totalmente. Bueno, claro, vamos con la canción de Buitres y sobre el espacio. Qué horrible. ¿Ya está? Qué horrible. Usted, vos escuchaste, Diego. Ya está todo grabado. Este testigo. Pero bueno, si les parece, los invito a que escuchemos la confesión de Tom Waits, justamente de cómo él es doctor, ¿no? Escuchemos un audio que de esta película Coffee and Cigarettes. Hey, Tom. All right. I'm glad you can make it. You are here. Yeah. Hey, you know, you could call me Jim. I mean, you know, my friends call me Jim, or they call me Jimmy, or Iggy, or Jiggy. Call me Iggy. Yeah. Okay, all right. Whichever way you're comfortable, I go either way, Jim or Iggy. You call me Iggy. Look, I'm sorry I'm late, Jim. Boy, oof. 4-car pileup. Oof. I delivered a baby this morning about 9:00. I was saving lives. I was out there on the highway. It was... You know, there's nothing worse than roadside surgery. You know, you don't have your own tools, and it's just, it's murder. I performed a tracheotomy with a ballpoint pen, and I've been busy. Wait a minute. You're a doctor? Yeah, I'm a doctor. I mean, music and medicine, really. It's really been my thing, is combining the two, and living in that place where they overlap. Ya lo dijo Tom Waits, a él le gusta vivir en ese espacio donde la música y la medicina se juntan. Exactamente, gran momento. O sea, los conciertos de Buitres. Exactamente, los conciertos de Buitres. Es un momento rarísimo de la película en la cual Tom Waits hace esa revelación, pero está interesante y también hay otros doctores involucrados en esta reseña que se viene. En fin, no vamos a hablar demasiado sobre Tom Waits persona, porque ya hemos cubierto gran parte de su vida y demás en aquella reseña vieja de Frank Wild Years. Sí, sobre Tom Waits doctor. Si solo tomo es Doctor. Busquen en emitoruidoblanco.blogspot.com aquella reseña de Frank Wildiers que habla más bien del Tom Waits antes de los 90, ¿no? El Tom Waits más de los 70s y los 80s. El Tom Waits de cabaret. Claro, es un Tom Waits más de cabaret, sí. A mí me parece, escuchando, digamos, la discografía en general de Tom Waits, que él tiene una línea, digamos, bastante similar en las cosas que hace. Tiene un estilo propio, una impronta propia. Sí. Pero en los últimos discos hay como cierto quiebre donde él, digamos, sin abandonar totalmente, digamos, esa atmósfera como de café o de la calle sucia o de cabaret o lugares de mala muerte, se aleja un poco más, digamos, de la parranda de la ciudad, ¿no? Se aleja un poco más de Seth Waits y hace experimentos con otras cosas. Por ejemplo, en los últimos discos Tom Waits también experimenta con instrumentos diferentes y demás. Cosa que en las 70s y los 80s, en ese sentido era un poco más conservador, ¿no? Si bien era el despelote que es Tom Waits, ¿no? En el sentido de la instrumentación era más conservador, ¿no? Él en un momento en una entrevista me acuerdo que había hecho un comentario bastante interesante, que era algo así como que las manos eran como perros. Entonces, si vos los entrenás para que hagan una sola cosa, un solo truco, se quedan en esa. Entonces, por eso él había probado distintas cosas con instrumentación. Justamente para que ese perro mantuviera su salvajismo, ¿no? Incluso la medicina, ¿no? Incluso la medicina. No hay nada más valioso en el mercado laboral que un cirujano con manos salvajes. Pero bueno, Blood Money, entonces, ¿no? Dinero sangriento. Este disco es un disco del 2002. ¿No? Como hablábamos antes, pertenece a esta última etapa de Waits y tiene, por un lado, una atmósfera mucho más oscura, ¿sí? Y eso se debe a que, fiel a su impronta, Tom Waits basa mucho de cómo es esto de este disco en canciones que él armó para ambientar una obra de teatro. Tom Waits en sus discos tiene una cosa que es muy, muy particular, que maneja muy bien el tema de las historias, ¿no? Es muy dado al tema de la historia, es muy dado al tema de hacer un disco con un tema, ¿no? Y así como en Frank Wildiers teníamos una historia que se puede seguir y que incluso, digamos, la idea era justamente una obra de teatro, en este caso la obra de teatro... ¿Es una obra de teatro sobre un médico? Es, bueno, viene parecido, sí, algo parecido, sí. ¡Ah! No puedo creer que le pegué. La obra se llama Wojciech. Wojciech es una obra que fue escrita por un escritor que se llama George Buchner. Y es una obra, como verán por la música que estamos escuchando, ahora estamos escuchando otro tema instrumental como era Knife Chase, ahora estamos escuchando Calliope. Era una obra de teatro muy, muy extraña, muy onírica y bastante tétrica, ¿no? La historia se trata sobre un soldado de no solo de baja clase, sino de bajo rango, que se ve obligado, para poder pagar las cuentas y para poder apoyar a su familia, se ve obligado a participar de experimentos médicos, como conejillo de indias, para cobrar la plata. ¿Qué más? Básicamente, en un sórdido y patético intento por mantener la integridad económica de su familia y de sí mismo, nuestro amigo Wojciech va a atravesar una serie de ordalías que le proponen los médicos, que van desde... Lo van a transformar en un niño morsa. Que van desde lo convencional, que sería, por ejemplo, probar medicamentos, hasta extravagante, ¿no? Al estilo, de ahora en adelante solo vas a poder comer arvejas, ¿no? Y a medida que pasa... Es verdad lo que dicen, que si le pegas un tiro a una persona en lugar de la cabeza explota. Probablemente lo hayan probado con Wojciech. Pero una cosa interesante que tiene esta obra... Porque Tom Waits, digamos, si bien tiene una veta muy teatral, nunca fue del teatro más clásico, ¿no? Shakespeareano. Sí, siempre ha sido del teatro como de vanguardia o por lo menos de probar cosas bizarras. Exacto, sí, más bien de un teatro experimental, ¿no? Wojciech es una obra que este amigo, el escritor, ¿cómo era? Buchner, creo que se pronuncia, sí, ¿no? No te acordás. Buchner. Sí, Buchner. Empezó pero no terminó. Entonces es una obra que el teatro experimental se ha dado mucho a las versiones, ¿no? Al versionado. Muchos escritores han agarrado esta obra a medio terminar de Buchner y le han dado finales distintos. Algunos más optimistas que otros, otros más pesimistas, otros que explotan el lado más surreal de la obra. Ah, pensé hacer que explotar la cabeza. Otros que explotan la cabeza. Un gran final para escribir. Básicamente la obra se ve como una obra, digamos, anti-establishment, ¿no? Que se habla justamente sobre los horrores del establishment médico y militar y cómo eso afecta la vida de las personas normales, ¿no? El disco este, Blood Money, de Tom Waits, tiene por un lado eso, o sea, tiene toda esa atmósfera de por medio, tiene canciones instrumentales que fueron hechas para esta obra, ¿no? Como por ejemplo Knife Chase, que fue con la que arrancamos, Calliope, que es la que estamos escuchando ahora, y si les parece, les propongo que escuchemos un poquito de otro tema que se llama Lullaby, ¿no? Canción de cuna. Instrumentación, este disco tiene sí la impronta particular de Waits, ¿no? De probar cosas como por ejemplo pianos de juguete. Hay una, claro, una cosa que tiene para mí la música de Tom Waits es que mucha suena como un circo que, en el que están pasando las cosas muy mal. Sí. Es totalmente. Como un circo deforme, ¿no? Una especie de freak show. Totalmente, porque tiene todo ese tema del ambiente neutral, elevante. Pero. ¿Qué es esto? ¿Tiene, como decía, no, tiene todo. Cada tanto va a haber interrupciones en el programa que aquí reacciona según lo que pasa en el ambiente. Estás jugando Boca, atención. Estás jugando Boca, atención. Pero por otro lado tiene este tipo de cosas. Sí. Cosas, este tipo de baladas o cosas más altas. O de canciones de blues, cuna, sí. Que realmente el tipo logra hacer una cosa muy interesante porque no tiene una voz que uno dice muy agradable para cantar determinado tipo de cosas, pero sí es muy expresiva. Sí, esto y va muy bien con esa especie de es como que los instrumentos, por ejemplo, una guitarra acústica en un disco de Tom Waits parece que escuchás que las cuerdas están oxidadas. Es como que tiene esa cualidad la música del tipo. Sí. No, y también yo me estaba imaginando subiendo el ascensor del Clínicas con esta música de fondo, ¿no? Es que para tirarte después para abajo. No, no, pero hacer un recorrido por el Clínicas con esta música. O los pasillos deprimentes, ¿no? También. Obviamente. Es que, como decía Joaquín, la voz de Tom Waits es muy expresiva y realmente sabe cómo. Tom Waits tiene una cualidad muy interesante, que es que, por un lado, tiene las cualidades como cantante para hacer cosas interesantes y, por otro lado, como compositor, sabe explotar eso. ¿No? Malo sería justamente que con todas las cualidades que tiene, el loco se hubiera dedicado a hacer más bien una música convencional, ¿no? Y se hubiera dedicado a usar la voz. Como si, no sea malo. Tocando un cover de Bob Marley. Tocando un cover de Bob Marley. Claro, lo que me refiero es que el tipo sabe exactamente cómo hacer cosas interesantes con la voz de él. Y en el tema de la instrumentación, como les decía, por un lado está la experimentación con cosas como pianitos de juguete, de esos que usan los niños y demás. Y por otro lado, cosas como estas que son más bien clásicas, ¿no? Que se usan más bien cello, violines. O sea, el tipo sabe cómo armar muy bien la canción en cuanto al uso de su voz y la instrumentación. Pero, así como tenemos toda esta faceta que venimos hablando de la obra y demás, este disco abunda en temas, digamos, de composición, digamos, mucho más convencional, ¿no? Donde ya vamos a tener guitarras, trompetas, donde vamos a tener más bien la típica banda tocando, ¿no? La Bella Puerca. Hoy andás errándole a todo. Le emboqué la parte del médico en la obra de teatro. Fue lo único. Después lo único que hiciste fue espetar alabanzas a buitres y La Bella Puerca. Pero bueno, Bizarro, sí. Por un lado quería que escucharan todo esto y conocieran el trasfondo de este disco, que sí, logré conseguir un disco de Tom Waits que tuviera que ver con medicina. Estoy contento. Lleven. Para escuchar en clínicas. Para escuchar en clínicas. Y bueno, los invito. Me olvidé de comentar un detalle curioso. Hay un tema de este disco que se llama God's Away on Business, Dios se fue de negocios, que lo pasan en el soundtrack de una película bastante conocida. Es la de Enron, los hombres más inteligentes del mundo. Es una película que se trata justamente sobre aquella caída. Sí, el tema de Enron, sí, me acuerdo. Crisis de Enron. Es una película bastante interesante que justamente agarra este tema de Tom Waits. Y hasta ahora es la única que creo que ha utilizado como soundtrack este disco. Pero bueno, Continuemos. Me gustaría que escucháramos, para irnos, un tema que se llama Everything Goes to Hell, o Todo se va al infierno, que por un lado, digamos, me parece que tiene esa otra faceta, Tom Waits de sí, más de banda, más, no sé si un para arriba, pero más convencional, sí. Y por otro lado, está en la temática de la obra, o sea, el tema de que, bueno, está, todo se va al demonio. Así como nuestro amigo Wojciech eventualmente pierde la razón y pierde su integridad física con estos experimentos médicos. Cuando lo convierten en morsa. Alguien tiene que hacer eso, dos finales distintos. Uno que sea tipo hombre morsa, tipo, ¿no? Como la isla del Dr. Moreau, tipo morsa con cabeza humana y brazos. Y otra que sea para quieren probar si hay un lugar en la cabeza que explota, se disparan. Y no lo encuentran, pero ahí muere. Ya veo, ¿por qué no hemos traído cosas de tus propias composiciones, Joaquín? Porque abundan en este tipo de bizarreadas. La cruz entre animal y hombre es un gran tema. Tristemente, bueno, Tomo ese no lo aborda. Para no seas malo, no le des esa idea. No puede ser. Le des esa idea. Pero bueno, como le decía, nos vamos con Everything Goes to Hell, que por un lado tiene toda la parte más convencional de Tom Waits, de banda y demás, y por otro lado sí se mantiene la temática esta de la obra Wojciech, del soldado sujeto a los experimentos médicos. Así que bueno, vámonos con Everything Goes to Hell. Why be sweet, why be careful, why be kind? A man has only one thing on his mind. Why ask politely, why go lightly, why say please? They only want to get you on your knees. There's a few things that I never could believe. A woman when she weeps, merchant when he swears, a thief who says he'll pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good, and everything goes to hell anyway. Laissez-faire, mi amor, c'est la vie. Shall I return to shore, swim back out to sea? The world don't care what a sailor does in the town. It's hanging in the windows by the pound. I don't believe you go to heaven when you're good. Everything goes to hell anyway. I only want to hear you purr and hear you moan. You have another man who brings the money home. I don't want dishes in the sink. Don't ask me what I feel or what I think. There's a few things that I never could believe. Oh, a woman when she weeps, a merchant when he swears, a thief who says he'll pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good. Everything goes to hell anyway.

Las explosiones en el cielo. Las explosiones en el cielo. Qué bandum, ¿eh? Boom. Una excelente banda. Sí, estamos escuchando de fondo Explosions in the Sky, el tema First Breath After a Coma, la primer bocanada de aire después de... Del coma. De oxígeno. Para todos los que pasamos por el coma, todos sabemos que suena así cuando sí, nos despertamos. Se y de hecho son 25 minutos, así que... Sí, ¿Y lo primero que escuchamos fue a Wagner. Que nada que ver con nada. Pero sí, Traum, no sé cómo se dice en alemán correctamente. Uh-huh. Sueño, básicamente. Música como medicina. Sí, es una cosa bastante curiosa. Yo no, siempre había escuchado esta cuestión de la musicoterapia y todo eso. Nunca le he dado mucha bola porque supuse que era un montón de gente boludeando. Escuchando guitarritas y sí. No, tipo pasando, viste, vamos a entretenernos tocando algo y haciéndole que los viejitos peguen acá y tal. Y estuve averiguando a raíz de no sé, estuve leyendo un artículo en un sitio... En Guardian, creo, de Inglaterra, sobre el tema de la musicoterapia y cómo lo están aplicando en determinados aspectos, que es una cosa bastante interesante. En particular sobre la organización que se llama Music and Memory, que es una organización que se originó a raíz de la explosión de los iPod, cuando empezó el tema de los iPod a salir, que un tipo llamado Dan Cohen, Se le ocurrió la cuestión de que aún pacientes de casas de salud de ancianos que querían escuchar la música, su música favorita, con esos iPods venían muy prácticos para pasar la música que ellos querían. Uh-huh. Sin realmente interrumpir y molestar el ambiente. Y empezó a trabajar, se empezó a dar cuenta que habían reacciones que no eran comunes. Estamos hablando de pacientes con Alzheimer, con demencia senil e incluso pacientes con otros problemas psicológicos. Realmente tenían un cambio total cuando escuchaban la música que a ellos les gustaba. ¿De qué cambio hablamos? Hablamos de un cambio... El tema de la enfermedad, por ejemplo, los que tenían demencia senil, que pudieran interactuar mejor con el mundo. Podían interactuar con la gente, recordaban cosas que antes no recordaban. Incluso se convertía, o sea, se hacía realmente mucho más simple la comunicación con ellos, y que realmente, incluso hay gente que tenía un estado tan avanzado de la enfermedad que había perdido la capacidad de hablar, que si bien no recuperaba la capacidad de hablar, sí a través de, por ejemplo, cosas como tocar una canción de que sea de respuesta, ¿no? En el que vos haces una melodía y otra persona tiene que responder a otra melodía. Gente que había perdido el habla empezaba a generar sonidos. Si bien no a hablar, como a cantar. Se comunicaba, no hablaba, pero se comunicaban. Y es impresionante eso, como en realidad el cambio, digamos, para afuera que uno ve, en realidad se corresponde también con el cambio biológico, si se quiere, ¿no? Por lo menos a los pacientes de Alzheimer, ¿no? Mm. Que han trabajado con ellos en diferentes cosas como la música, pero también con cosas más psicológicas, no solo la música. Le sacan, no sé cómo se llama, una placa en el cerebro y luego de esa terapia en realidad notan como las neuronas restablecidas. O sea, lo que me refiero es que el trabajo ese se corresponde con el cambio biológico también. Claro. Es increíble eso, cómo afecta. En el caso, sí, se hace con todo tipo de artes, uh-huh, la terapia. Pero, por ejemplo, en el caso de la música, una cosa muy particular es que hay dos lugares en el cerebro que se encargan de todo el tema de la memoria, que cuando uno, por ejemplo, escucha música de joven, tiende a asociarlo con determinados eventos, determinadas experiencias, determinados sentimientos. Cuando uno escucha música, son muchas las partes del cerebro que empiezan a interactuar. No solo la que se encarga de establecer, por ejemplo, el tema del la ritmo. La sensibilidad del oído y demás. No, por ejemplo, tenés el tema de la parte del ritmo de la música, tenés la parte de la interpretación de las letras cuando se habla. Las vibraciones. Tenés la parte del ritmo, tenés, o sea, la parte motora, tenés, incluso si vos estás cantando también, hay, o sea, realmente se utiliza mucho, de muchos lugares, y también se utiliza la memoria. Hay una parte del lóbulo frontal que se usa y que las memorias perdidas a través de este tipo de cosas se reflotan asociando la música. Es realmente sorprendente. Yo después voy a poner unos videos en internet de gente. Hay un señor que se llama Henry, que sí es muy conocido, también con un caso muy avanzado de demencia senil, en el cual no reconocía ni a las hijas, en el cual el tipo estaba la mayoría del tiempo sentado mirando para abajo, hablaba muy poco, y que al tipo le pone, ¿no?, un iPod con unos par de cositos para la oreja para que escuche, con la música que le gustaba cuando era joven, y el tipo, el cambio es automático. No solamente físico, empieza a catararear, se empieza a mover. El tipo está constantemente mirando hacia abajo y en cuanto escucha la música, levanta la vista inmediatamente. Y después le sacan los audífonos y le hacen preguntas. Empiezan a hacer preguntas. A un tipo que básicamente se comunicaba con monosílabos y hasta por ahí nomás. Respuestas de sí y no, ¿no? ¿Te gustó la música? Respuestas que solamente el tipo respondía con sí, no. Y el tipo empieza a elaborar y empieza a contar cosas. Si bien no es que mágicamente tenga 20 años de vuelta, se vuelve un ser vivo, digamos. O sea, el tipo realmente se pone, empieza a comunicar. Y una cosa que hace mucho énfasis esta gente es en eso, es que se recupera, al recuperar ciertas memorias también se recupera cierto sentido de identidad que está perdido cuando la persona está en ese estado, ¿no? Sí, obvio. Y es muy interesante, me parece, el trabajo. Uno de los... Este grupo se llama Music and Memory, está haciendo un documental que se llama Vivos por Dentro, se llama Live Inside, que lo empezaron el año pasado, hicieron una campaña en Kickstarter, este sitio donde juntan dinero, que uno va y dona para justamente ellos puedan hacer este documental. Y hay varias partes colgadas por ahí por internet. Y uno de los principales promotores de esto, y un tipo que forma parte de esta organización y habla en el documental y todo, es Oliver Sacks, que es un tipo que de nombre no es muy conocido, pero es un tipo que es psicólogo y trabaja en varias ramas. Y es el tipo, no sé, una vez escucharon un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o Despertares, que hicieron una película con Robert De Niro y Robin Williams. Sí, sí. De los tipos que estaban catatónicos. Y que les dieron un medicamento nuevo. Aunque los despertaba por poco tiempo, les permitía, digamos, salir de... Ahí va. Bueno, ese es un libro también de Oliver Sacks, que muchos de sus libros están basados en experiencias reales, ¿no? Uh-huh. Cosas que le han pasado... también se le ha dado un poco de palo por eso, ¿no? Por decir que es un médico que se confundió una carrera literaria con la medicina, que está explotando eso. Pero el tipo justamente habla de eso y habla de que incluso más allá de los casos de pérdida de memoria, por ejemplo, hay un caso de una mujer que era bipolar y tenía aparte ciertas cosas, tenía esquizofrenia también, creo, que es sorprendente porque... una mujer capaz de comunicarse, por supuesto, ¿no? Pero con esos altibajos tan fuertes, esas experiencias, esas emociones tan extremas. Al ponerle la música, hay un video de la mujer está llorando, básicamente. Le ponen la música y también cambia. Y se incorpora. Y una cosa que comentan es que andaba con un andador. 2 años que andaba con un andador. Larga el andador a la mierda, agarra el tipo que le dio el MP3 y se pone a bailar. Y es una cosa bastante particular. En términos de la música que trajimos hoy, arrancando por el tema de Wagner, que el otro día leí tristemente en una noticia que habían puesto una obra en Alemania, creo que era, se llamaba Tannhäuser, que es también otra pieza de Wagner, que asociada con el nazismo, con el holocausto, y que se veían gente que estaba en cámaras como de gas, y parece que hubo todo un problema a raíz de esa obra, que a la gente no le gustó y todo un tema. Me parece un poco triste que lo sigan asociado con el nazismo simplemente porque a Hitler le gustaba. Pero es una pieza muy interesante también, porque cuando él estaba en Suiza, estaba en Zurich, estaba exiliado, conoció una pareja, que son Otto Weisendorf y Mathilde, que era la mujer. Y parece que el tipo se enganchó un poco se enamoró de la mujer de su... ¿Cómo se llama esto? El tipo que te da... dinero para... Del mecenas. Se enamoró de la mujer del mecenas y y compuso esa pieza, que es una pieza muy, muy tierna, justamente por ella y sobre ella, basado, parece, en la poesía de la mujer que escribía. Ah, creo recordar que hay por ahí en la vuelta un documental sobre Wagner, donde hay, se narra documental. El episodio, no me acuerdo bien, sí, cuál era, pero... Hay un documental de Stephen Fry, de la BBC. Exactamente. Que sí. No me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, pero es un documental sobre Wagner, de Stephen Fry, y ahí él justamente comenta todo el episodio. Hablan de este episodio, que incluso una cosa muy particular es que el tipo también lo utilizó para... una ópera llamada Tristán y Isolda, que es muy famosa, en el cual Tristán y Isolda tienen un dúo, que es una relación básicamente romántica, de esas que no pueden ser, y utilizó una parte de esta pieza para el dúo ese de la pareja, y son, elegí la música por eso. Primero porque me parece que está buena, porque nace de una historia donde hay una experiencia emocional muy fuerte. El tema de Explosions in the Sky, por el evidente título. Y el último tema que vamos a escuchar, lo elegí justamente a raíz de esto. Comentaba este tal Henry, este hombre que le habían puesto la música y le hacían preguntas después. Porque el tipo decía que su artista favorito era Cab Calloway. Y entonces traje un poco de Cab Calloway, que es también un personaje bastante interesante. Un tipo que iba a ser abogado cuando era chico y terminó siendo director de orquesta, de músico. ¿Qué cambio? Un cambio bárbaro, sí, el tipo muy interesante. ¿Qué pasó? Otro también, Gustavo Cerati, 3 años en coma. Y bueno. Le están haciendo tratamiento con musicoterapia. Sí. Pero otra vez leí que, ¿cómo se llama? Leo García había ido a llevarle música. Yo no sé si lo quieren despertar o no. Sigue vivo Leo García. Sigue vivo Leo García. Es el de Morrissey. Claro. El de Morrissey. Y algo más, ¿no? El de las cejas depiladas. Sí. Las cejas depiladas. Básicamente es eso. Bueno, a mí, de todo el no sé, ¿cómo llamarlo? ¿No? Es un documental, el tema este de Music and Memory. Hay unos videos colgados por ahí de vuelta. Sí, yo voy a estar subiendo unos videos al Facebook. Por eso, es un documental. Hay un documental que se llama Live Inside. Claro, bueno, de la entrevista con este tal Henry, donde comenta el que le gusta Cab Calloway y demás, una cosa que me llamó la atención era que, como decía Joaquín, o sea, es una persona que está con problemas de demencia senil, que no reconoce a la gente que se le acerca, a la familia, y que está todo el tiempo mirando para abajo, le pone música, reacciona, habla con la gente, y en un principio la persona que lo entrevista le hace preguntas complejas y le cuesta responder, y le dicen que pregunte de sí o no, y ahí se puede comunicar bien. Pero cuando le pregunta qué música te gustaba, que yo, no es una pregunta de sí o no, es una pregunta bastante compleja, él enseguida dice Cab Calloway. Y cuando le dice, creo que le dice, ¿cuál es la canción que te gusta más? Él le responde y se pone a tararear una. De hecho, se la pone a cantar I'll Be Home for Christmas de Cab Calloway. Sí. Y se acuerda de la letra. El tipo, no solo que la canta y se acuerda de la melodía, sino que acuerda de la letra de memoria el tipo. Uh-huh. Un tipo que no hace 20 minutos no sabía ni dónde estaba, ni quién era la hija, ni nada. Sino es sorprendente como o sea, parece que las memorias se pegan a las experiencias musicales. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, en realidad, o sea, los tenemos desde, no sé, creo que el registro histórico más antiguo que se conoce de música como sanadora, como habilitadora para la curación, creo que es una cosa como de 1500 antes de Cristo, una cosa así. Y de ahí en adelante siempre ha existido esa noción de que, bueno, de que no solo, independientemente del hecho religioso, musical, no, que siempre me pareció maravilloso, las iglesias donde tienen esos coros en el sur de Estados Unidos, donde se han criado la mayoría de los artistas importantes del siglo XX, que yo entiendo completamente, me parece que la forma más cercana a acercarse a un dios es cantando, eso, aparte como cantan, las hijas de puta no tienen nombre, pero independientemente del hecho religioso que siempre ha existido, decide tomarlo específicamente como medicina, o sea, es una cosa muy antigua, Y que evidentemente funciona, o sea, no es de repente... No es una cura milagrosa. No es una cura milagrosa, pero es un facilitador. Exacto. Sí, ¿no? Es generadora también de entornos y de atmósferas en las cuales uno puede tener una, como así cambia el estado de ánimo una persona escuchando música. Lo cambia porque genera una atmósfera y un entorno que a la persona le agrada y que le motiva la mejoría y la salud. En el caso de gente que está en una casa de salud, claro, por ejemplo, sí, obviamente. Es algo, digamos, el razonamiento en esa época fue bastante lógico. O sea, claro, era lógico y parte también de sentido común. Y de ahí a la evolución de todo esto que contaste vos. Claro, está muy bueno. Aparte incluso, o sea, más allá de... Estamos hablando de casos de gente mayor, pero también en niños, adolescentes, gente de todas las edades, con autismo, con todo ese tipo de cosas también se utiliza. Acá en Uruguay, yo estuve averiguando, hay un lugar donde se puede estudiar, no recuerdo ahora exactamente, y lo voy a buscar para pasar los links por la página, pero no lo pude encontrar a tiempo para traerlos. Pero sí, es una cosa bastante, bastante real, bastante posible. Así que entonces por Facebook, por Ruido Blanco, nuestro Facebook, van a poder encontrar estos... Voy a subir un par de videos, hay cosas bastante interesantes, realmente. O sea, creo que a mí me pasó que me sorprendió ver, o sea, porque uno dice, una cosa que puede llevar su tiempo y no, es automático. Ponen la música y la gente reacciona, incluso si les tocan una melodía conocida y cambian una nota, guardan una nota, se dan cuenta. Hay un video muy curioso que también una señora que le estaban tocando un tema y el tipo a propósito cambia una nota de lugar y la mujer enseguida lo para y le dice, no, es ahí, te equivocaste. ¿No? O sea, realmente funciona maravillosamente la memoria con respecto a la música. Y para irnos vamos a escuchar un tema que se llama Mini de Mucher, un tema muy, muy conocido de Cab Calloway, que, dato curioso, tocó acá. En Montevideo, de hecho sí, mi abuelo lo fue a ver en un baile de carnaval. Acá, con eso te digo todo. No pregunto dónde. Estamos hablando de principio del siglo XX, medio del siglo XX. Pero sí pasó. No de los que vino en su decadencia. No es de los que vino ahora. Principalmente porque está muerto. Sería sorprendente que viniese ahora. Yo lo iría a ver. Sí, bueno, para atestiguar el hecho, ¿no? Ah, Centro Benson de Musicoterapia es uno, sí. Y bueno, vamos a irnos escuchando eso. ¿Y qué viene después de esto? Y después se nos viene el espacio de DJ. DJ Flojito. Por supuesto, vamos a ponerle. Con Jorge Drexler, el músico que no es músico y el médico que no es médico. Médico que no es médico. Bueno, vamos a ir con Cab Calloway. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha! Howdy ha! What a weevil! What a weevil! Ruido Blanco, todos los miércoles de Atento. Archivo de la Palabra. Paulo Freire. Tal, por tal. ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? ¿Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender?

DJ no, flojito. No. Pero estamos para otras cosas, ¿no? Estamos, para otras estamos cosas. Hablando de es médico. Un deporte estamos para gente de a pie, yo soy. DJ flojito, el amo del dial para algunos, el alcahuete de la radio para otros. El DJ del dial. El DJ del dial. O como lo conocen en el hospital, el DJ del diálisis. El DJ también. Del diálisis. Hablemos. La diabetes. Sí, lo odian en realidad, lo ven odian, llegar y corren. Hablemos de las experiencias de DJ Flojito con los doctores. ¿Cómo son las visitas al médico de DJ Flojito? Ay, ¿existen? La paja no existe. ¿Has ido al médico? Sí. Capaz que por eso está así. Ahí va. ¿Por qué no va al médico? Como todo ser humano va al médico, pero... A ver, ¿en qué sentido? ¿Vos a qué quieres llegar? ¿Cómo es tu ¿Qué me quieres preguntar? Hay algo que no le está gustando, me ya parece. Ya no me está gustando porque, digamos, no es una cosa que... ¿Cómo es tu visita al médico estándar? ¿Alguna vez te revisaste eso que tenés en la frente? No. ¿El PAP, te lo has hecho últimamente? No, tampoco. Ah, debería, viste que son cada 3 meses. Sí, cada 3 meses. Pero bueno, escuchame, ya estamos entonces, por llegar a junio, loco. Se viene. Yo lo que quiero, no quiero seguir con esta conversación porque después terminamos en terrenos que mejor no. Pantanosos. Mejor no llegar. ¿Se te complica cuando llegues a tu casa? No. ¿No? No, no, no, no, no necesariamente no tengo nada de que. No tengo nada en mi casa. No hay nadie. Vamos a terminar todo en buenos términos. Bueno, pero para terminar en buenos términos entonces, yo te diría que lo de la frente haría falta que lo revises. Porque todos lo vemos y todos pensamos que es serio. No lo podemos seguir ignorando. Y vuelo de la cabeza esa con forma de... Subite los pantalones, Jorge. Espera, no me está viendo, no me está viendo la cabeza, está mirando otra cosa. No, zapallo zanahoria, ese es el nombre de... ¿Zapallo zanahoria? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es zapallo zanahoria? ¿Es algo de tus pavos? Ustedes nunca pisaron una verdulería, que lo parió. No, no. Yo mando a mis boñatos. A mis abogados. Boñato. Ah, me gustó más. Vale, me gustó más. Vale, me parece que no pisó nunca. Que no pisó nunca, capaz de fui. Hablemos entonces de doctores y de medicina. Doctores y de medicina. No, el espacio Flojito vino directamente asociado al pique. Si lo tenés por ahí, Diego, buscalo ahí. Cuando tengas, tiralo, que está lindo, lo podemos escuchar de vuelta. La música se relaciona con eventos históricos, fechas, lugares, colores, gestos y estados de ánimo. Ruido Blanco te convoca para que armes el playlist sobre el tema del día y puedas vincular tus canciones preferidas con los eventos de la vida cotidiana. Pasaste 2 semanas sin hacer absolutamente nada. El concierto terminó. ¿En qué retorcido universo dominar la técnica de arpegio a doble mano de Eddie Van Halen se considera no hacer absolutamente nada? Ruido Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Che, con Jorge tenemos una... Pará, te voy a darle la palabra más adelante. ¿La qué? Pero, ¿en qué retorcido universo sí. interpretar el arte de Eddie Van Halen es hacer nada? Este es un fragmento... Pará, vamos a intentar adivinar de qué es. Bueno, dale. ¿Es esa de Michael J. Fox en la que él es un doctor de Hollywood y se muda a un pueblo chico? No. Es esa de... Estaba más cerca si hubiese dicho que era tocando Johnny B. Goode en... Era... En Back to era... Pará. Bueno, mi pequeño doctor, el que... ese que era un adolescente, que era re inteligente. Dougie Hauser. Dougie Hauser. Sí. Tampoco. Entonces es la otra que hemos dicho. ¿Es Doctor Who? Bueno, ¿qué? Es de CSI. Nah, Doctor House. El doctor que no es doctor. Hillary. No me acuerdo. Hillary. Ah, ¿y vas a pasar un tema de Jorge Drexler? No. Precisamente un tema, porque no es casualidad que en este... Se escucha, canta, en ¿no? este pique se escucha un fragmento de la serie Doctor House, de la cuarta temporada, en el cual Hillary está haciendo, ejecutando unos acordes de Van Halen en su guitarra. Porque el Doctor House hace algo de eso, ¿no? El Doctor House, ¿qué es qué su personaje, toca la guitarra, tiene esa beta artística y todo lo demás. Pero La beta artística no viene por viene del guión, sino que viene de que el propio Hillary. El inglés es así, después terminás terminás diciendo cualquier cosa. Depende de la pronga. El propio Hillary toca la guitarra. Y lo hace muy bien. También el piano. Y no lo hace bien. No, lo hace bien también. Sí. Es verdad. Hemos hablado del disco Let Them Talk. ¿Quién lo enseñó? ¿Fue Javier o fue Joaquín? Fue yo. Fue Javier. Alguno de esos, sí. Alguno de esos dos. Alguno de esos dos que empieza con J. No, pero sí, lo reseñamos y sí, justamente hablamos de la faceta más artística de este. Es tan famoso actor. Estamos volviendo. Estamos volviendo a los primeros programas donde gritábamos cosas, ¿no? Irracionales. Le doy algunos sinónimos. El actor, el reconocido artista. El Dr. House, el loco que hace el Dr. House. Loquito, hace loquito en realidad. Si no puede decirle Uk Laurie. Uk Laurie, es buena. Humberto de Vargas, Laurie, pero acá no lleva, porque tiene H, la H es silenciosa, esto es UG, es UG, cavernícola, está de más, ojalá se llamara UG. Bueno, entonces Hugh Laurie. Bueno, está, que este señor no solo tiene su vela de actor, sino que también es músico. Y bueno, y estuve buscando el Empty Talk, en su disco, algún tema para poder escuchar y para hacer referencia a sus dotes de músico. ¿Qué temas te gustaron de ese disco? ¿Qué temas me gustaron? Los que llegué a escuchar. Que fue uno y medio. Porque Flaquito no anda perdiendo el tiempo. Así que voy a pasar. Así que voy a pasar de lo que llegué a escuchar. Si no sé pronunciar su nombre, menos voy a escuchar su nombre. Claro, por supuesto. No, bueno, me llamó la atención la buena crítica que tuvo en la crítica, lo bien visto que estuvo para hacer el disco debut y demás, que eso ya lo hablamos creo la otra sí, vez. Es correcto. Sí, que es un disco que reversiona a todos temas de blues. Clásicos. Ahí está. Y en este caso. Incluso muchos de los cuales pertenecen al como el colectivo, ¿no? No se sabe bien de quiénes son. Esos orígenes de inciertos. Bueno, hablamos incierto, por ejemplo. ¿A cuál colectivo? Al colectivo me refiero a la sociedad, ¿no? Vos querías que diga el colectivo negro, ¿no? Ah, no, afro. Son los productos de la orgía del jazz, por ejemplo, St. James Infirmary, que es uno. Es de... No se sabe. De Juan Pueblo, hay Buddy Walden Blues. Uh-huh. No, yo solamente sé por qué te preguntaba de colectividad, porque les sabré a cuál vamos a ofender hoy. Estoy intentando todavía adivinar. No sé, eso es Bruno dirá. Eso es mentira, Bruno que se confunde. Claro. ¿A quién tengo? No, porque sos el que estás llevando adelante la columna. Ah, bien. No, pero bien. Hay varios temas de ahí que no se sabe a quién pertenecen, ¿no? Bien, precisamente yo elegí Six Cold Feet. Un tema romántico, si se puede decir. Que fue el único que escuché. Que fue el único, uno de los pocos que escuché. ¿Ah? No, yo no te voy a criticar, yo no te voy a criticar. Y después vamos a volver con otro tema a pedido de Balmelius. Bueno, primero escuchemos entonces de Six Cold Feet y luego volveremos y escucharemos otra cosa más. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, darling. Say, yeah, there's another good man gone down. Don't cry, baby. Baby, after I'm gone. cry, baby. Don't cry after I'm gone. Let the good man love you, and I ain't done nothing wrong. And 6 cold feet of ground. Just lay my body and 6 cold feet of ground. Well, I will be the loser when that deed. Me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Remember me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me. Another good man gone down. Hilary. Me gusta cómo lo decís. Me gusta cómo lo decís. Sí. Y está ahora en la 3, está Larry David dirigiendo Boca. Ahora van 22 a 15. Bueno. Hablemos. De Larry David. No, fue de Larry David. Su carrera dirigiendo Boca. Le fue bien, ahora le fue bien. Un poquito mal. ¿Por qué te llamó la atención este tema? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue el único que escuché? Segundo. ¿Qué fue el más bluesero que me gustó de las de blues? Bien, ¿Sos un hombre de blues? ¿Te gusta el blues? No, para nada. Lo odio. No lo odio, pero para nada. Mi contacto con el blues va por el lado de Hendrix, pero no voy más allá, más atrás por una cuestión de no sé. De fe. No. Mi religión me prohíbe. Todavía no estoy preparado, tal vez. ¿Sabes que hay alguna gente que dice? Todavía que tal vez no estoy preparado. Claro, lo hablamos con el tema del tango, por ejemplo, ¿no? Que hay momentos para cuando te llega. Y en el caso del blues, capaz que también. Igual yo creo que me va a llegar mucho antes el blues que el tango. ¿Sí? Sin duda, sí. Sin duda. ¿Quién te vive tango? Lo tengo, sí, fuertemente asumido. Hablemos entonces del. El tema número 2. El tema número 2. Bueno, el tema número 2 más explícitamente vamos a levantar médico esto. No puede ser. El tema, sí, o sea, es un tema muy... Bueno, su nombre es muy... Doctor Doctor. De una banda británica, UFO. UFO. Ahí va, sí, ¿eh? Correcto. Por si le gusta. Banda, o sea, de quien era ese... fanático, pero no lo vamos a escuchar por UFO. Vamos a escuchar por una banda que tal vez, digamos, la hizo popular para las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Porque solía utilizarla mucho en, y la sigue utilizando y la está utilizando en, digamos, de intro para sus shows en vivo. Esta banda, que por suerte tuve el placer de verla en vivo. Buitres. No menciones más. Eso, está, basta. Que vamos a cerrar. Que vamos a cerrar. Ya es suficiente con que vamos a cerrar con eso. Está, estamos hablando de Hillary. Va a pasar Hillary. Ahora estoy hablando de UFO. Y vamos a hablar de Iron Maiden. Ah, Iron Maiden. Esos pibes tienen futuro. Esos pibes tienen futuro, británicos, por eso. Igual que Hillary. Que hay que decir que lo único que le falta al cantante de esa banda es ser doctor. A Bruce Dickinson le falta ser doctor. Sí, porque aparte de ser esgrimista, piloto de avión, vocalista de una de las mejores bandas de heavy metal de la historia. Y de actor, director, guionista. Actor, director, escritor. Me había olvidado de eso. Escritor. ¿Podemos? La lista podría seguir. Sí, ¿no? Sí. Ser conductor de programas de radio. La lista podría seguir. Debe de ser también domador de leones. Yo lo quiero ver. Sí, sin duda. Con sin un duda. Avión. Sin duda, y debe jugar a Mikados también. Mucho, muy debe bien. Ser un muy bien Mikado. A Mikados. Sí, sí, sí. Igual creo que tiene un título honorario de tiene algo. Tiene un título honorario de algo de música. Pero sí. Estamos hablando de doctor. Que sea doctor posta, ¿no? Que te pueda salvar la vida. Claro, sí. Bueno, el tema es Doctor Doctor de UFO. Lo vamos a estar escuchando más adelante. Ahí, bueno, y tuve el placer de escuchar este tema en la intro del show de Iron Maiden en el año 70. Gira, gira, era una gira espectacular, la última gran gira que hicieron. ¿Cuándo vinieron acá? No. AFE. No. Estadio de Ferrocarril Oeste. Gira Somewhere in Back in Time Tour. Donde hizo un repertorio donde recolectó del Somewhere in Time, los primeros discos hasta Somewhere in Time. Hizo un repertorio de Maiden y iniciaba su show con este tema en el cual explotó todo el Estadio Ferro. Podría decirse que entonces este tema te trae recuerdos. Me trae recuerdos. Me va a retrotraer a ese estadio de tablones. Ahora vas a hablar, vas a comunicarte mejor con nosotros y todo eso. Claro, también. Esperemos. Doctor, por favor.

vio. Lógicamente que corría a apuntarse. Buena ocasión para en el tema relacionarse. No le hace efecto la homeopatía. Quiere probar con la reflexología. Y se gastó un montón de tiempo conectándose a los 0900. Porque nada de eso, nada de eso le hace efecto. Nada de eso, nada de eso le hace efecto. Nada de eso, ah, Julieta, nada de eso ya le hace efecto. Nada de eso, nada de eso le hace efecto. Mi aromaterapia que calme. Ya no encuentra solución en su loca carrera en espiral. Pero nada de eso, nada de eso le hace efecto. Nada. Terapias alternativas de Cursi. Me subís un poco. Ay, gracias, Jorge. Siempre tan atento, ¿eh? La verdad, sos un grande. Terapias alternativas de Cursi, estábamos escuchando. Y vamos a arrancar este espacio que. Vamos a repasar dos cuentos de Luis Landricina. Ahora todos se suman a arreglar las crisis. Y el boludo subió el general. Está de más. Yo también quiero. Te subió a vos, pero subió el general. Subió el general. Subió bueno. A todo. ¿Qué es esto? ¿Qué no, estoy tocando? El otro, el de la derecha. Ese subió. Ah, ahí va. Eso. Bueno, vamos a repasar ¡Hilori! Dos cuentos de Luis Landricina. Pero antes quería recomendar dos cosas. Porque vos, Jorge, cuando hablabas de Tom Waits. Y nombrabas a un personaje, un tipo que se tuvo que hacer pasar por ¿cómo se dice? Experimento humano, ¿no? Para la medicina. Me hizo acordar a un libro de Gunther Wallraff, que se llama Cabeza de Turco, que tiene un apartado que yo lo pensaba tener para hoy. Ah, pensé que le ponían la cabeza de un turco. No. Tiene un apartado que habla sobre eso. Cabeza de Turco es un libro periodístico donde él, digamos, hace una investigación sobre la condición de los inmigrantes turcos en Alemania. Gunther Wallraff es un alemán, ¿no? Y bueno, y en uno de los apartados hace un estudio. Él se hace pasar por turco, ¿verdad? Se pone unas lentillas para no parecer así de la raza aria. No turco. Claro, para no parecer de la raza aria. Se tiñe el pelo y todo. O sea, se hace pasar por turco y bueno. Y va probando diferentes trabajos a los que pueden acceder los turcos. En aquel entonces estamos hablando de los 83, 84, ¿no? Por ahí. Y bueno, y uno de los trabajos a los que podía acceder los turcos era ser cobayas humanas. Y ¿cómo? Cobayas humanas. Conejillos de indias. Conejillos de indias. Y de ahí es que sale la famosa raza de turcos marmota. No tengo dato de eso, pero después si querés vos lo puedes aportar. Y la otra cosa es una película, La muerte del señor Lazarescu, que está muy buena también, que tiene que ver con esto. Una película rumana sobre un loco que... bastante kafkiana, empieza a deambular por los hospitales públicos hasta que, bueno, según ya lo anuncia el título, el tipo se muere, pero está bueno ver... ¿Toda la vida? Son un par de días. Pero está bueno, es una película bastante kafkiana que está interesante ver. Pero bueno, quería nombrarlas para si alguien interesa, si alguien está escuchando, si es que alguien escucha este programa. Hay gente escuchando. Hay gente, que lo tuvieran en cuenta. Bueno, pero Luis Landricina... No tiene mucho que ver con esta cosa media rock. ¿Es turco? No es turco, es argentino. Vamos a cambiar un poco la pisada musical, Diego, por favor. Sin ir más lejos, Luisito, fíjese. se armaron las parejas. Se cuenta ya, amigo, en el paisanaje, con mucho respeto, la transformación de un hombre con traza de perro y ternero, también yaguabicho, oí mi canción. El séptimo hijo, varón en mi pago, el viernes de noche es un lobizón, aúllan los perros y no se le arriman, y bala le entra su lengua un tizón. Y al amanecer, opa, el hechizo se le va, yaguabicho o lobizón, hombre vuelve a ser. El compuesto sigue así, por favor escuche usted esta historia en chamamé que le cantaré. Esto es bien verídico, no hay nada de cuento. Esto es verídico. Esto es verídico. Estaba escuchando, ¿Doctor Lobizón? Es Lobizón Doctor. Lobizón Doctor. Excelente canción. Una canción que no pensaba incluir, pero cuando Jorge vino a casa antes de venir al programa, la escuchó y le movió algo. Sí, no, además te mete en ambiente. Te mete en ambiente el Landricinesco. Porque yo pensaba traer solo cuentos, pero capaz que de lo musical también está interesante. Luis Landricina es un cuentista argentino que hace mucho tiempo vive acá en Uruguay, más de 40 años. Es hijo de inmigrantes italianos y, bueno, nació en el 1935 en la provincia de Chaco. Vive en Colonia ahora. Vive en Colonia, exactamente. Sí, vive en Colonia desde casi los 70, desde los, sí, 70, 80, por ahí, no tengo bien, pero hace bastante tiempo que está viviendo Santa acá Ana, en Uruguay. Santa Ana. Muchacho. Atame el chancho que voy a ver. No, y bueno, nació en. Giuloni se llama el chancho. Giuloni se llama el chancho. Nació en ser de una familia con muchos hijos, creo que es el séptimo de 8 hijos, más o menos. ¿El Lobizón? El Lobizón. ¿Puede ser por eso? Estaba todo planeado de alguna manera. Qué grande la producción de este programa. No. Gracias, muchachos. Pero vamos a confirmar que es el séptimo, porque capaz que... Sí, tiene que ser el séptimo. Opa, sí, el séptimo. Yo creo que mirá de la cara, séptimo. Evidentemente es un Lobizón. Si no, debería haber sido el séptimo. Si no es el séptimo. Mirá que por decir que alguien es Lobizón en radio sin pruebas, marche preso. Acá está el dato, o sea, le toca averiguar, pero. Sí, es el séptimo de 8 hermanos. Ahí va. Claro. Es el Lobizón. Es el Lobizón. Bueno, qué dato revelador que me acabo de enterar, la verdad, increíble. Bueno, cuentista argentino, vive hace tiempo en Uruguay. Lobizón. Lobizón. Anda anotando. Bueno, y es una persona muy, muy interesante que ha sabido deambular por varios medios, ¿no? Tuvo programas de radio, incursionó en algo, en un género que ya está un poco tristemente abandonado, que es como las radioseries, ¿no? Las viejas radioseries. También incursionó en un formato tipo formatos más actuales de humor, ¿no? Yo qué sé, acordándome como algo parecido a lo que hacía Tinelli en las primeras etapas, ¿no? Ahora cuando es sí. Sketches, digamos. Claro, algo así. Pero también anduvo por la televisión, por canales importantes, el Canal 7, la televisión pública. El canal 13, el canal de Clarín, anduvo por varios lados y, sin embargo, por lo que más se destacó fue por las actuaciones en vivo contando cuentos, ¿no? Diferente, me parece que diferente al stand-up, ¿no? Desde el aspecto quizás más formal, ¿no? El tipo generalmente... En los recitales, en los cuentos, en los festivales donde participa. En los toques, sí. Está. Bueno, perdón, me olvidé. Hizo películas también. Y también discos. Grabó discos. Esto es es una canción de él, ¿no? No necesariamente cantando, ¿no? Pero sí participó como decía. No, lo que decía que en las participaciones que hace, él está sentado por lo general. O sea, no usa un humor físico, ¿no? O sea, capaz que. Yo qué sé, me acuerdo de Bill Hicks, por ejemplo, ¿no? Donde además de lo que dice, mucho cómo se mueve, los gestos de Bill Hicks son muy importantes. Bueno, acá no. Este, por eso el tipo es muy propicio quizás para escuchar y no tanto para ver. Claro, es muy producto también de que es de fogón lo que hace él. Claro, es de fogón. Entonces, sí. Si vos en el fogón estás sentado, o estás con la guitarra por lo general, estás sentado. No, claro. Además, sí, es un tipo que hace mucho énfasis en la voz. En la voz. También. O sea, hay un tema con la comedia que es un tema de tiempos, es un tema físico, pero también es un tema de la voz, de los tonos y un tipo que sabe usar muy bien las pausas. Sí. ¿Y cómo se vincula este amigo de la Andresina con el tema de la visita al médico? La visita al médico. Bueno, vamos a escuchar. Si nos da el tiempo, dos. Vamos a empezar por uno, capaz que no nos da el tiempo para otro. Porque ya son. No sé. Bueno, No, porque es una cosa que quería decir. La Andricina, me parece que lo más importante para conocer a la Andricina es una distinción que él hace entre el chiste y el cuento. ¿Ah? Incluso en uno de los audios uno lo puede consultar. Él dice que el chiste es típicamente de ciudad, ¿no? Porque tiene una formulación que es más corta. Por lo general, en chiste, el personaje es anónimo, tipo Juancito, Pepito, no sé. Y en el cuento es diferente, porque el cuento es más de provincia y ya ese Juancito en realidad tiene más datos. Capaz que es Juan Pérez, ¿no? Por decirlo, claro. Juan Malmeli. Y lo que hace la Andricina es empezar a generar un contexto. Bueno, es Juan Pérez y vive cruzando la vía, por ejemplo, ¿no? Y está casado con tal persona y tal otra. Entonces, es lo que hace casi que una teoría, yo diría que antropológica, de cómo a partir de los tiempos que se manejan en la ciudad y los tiempos que se manejan en la provincia, ¿no? En los lugares donde no hay tanta aglomeración. El humor tiene diferentes tiempos. Tiene diferentes tiempos y eso se nota. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que él remarca también explícitamente, está consciente, es que, por ejemplo, los chistes tienen un remate, ¿no? Pegan un remate. En la Andricina, los cuentos, vos vas a ver que va creciendo, pero después el remate no es tan importante. Si no, vos te reís mientras el tipo te cuenta algo que no es el chiste todavía. Algo que no es el chiste, claro. Que a veces no llega, ¿no? En definitiva, no llega, ¿no? Y lo más interesante, me parece, que lo que hace la Andricina es, a partir del cuento, te invita a conocer la región de donde estás contando el cuento. Eso es lo sustancial, ¿no? Sí, describiendo escenarios. Y lugares, sí, sí, fantásticos. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el audio con el que vamos a arrancar? Sí, ahí va. Vamos a arrancar con un cuento que se llama Curandero, que era el otro que cuando Joaquín se rió hoy al inicio, el dentista, no, el otro, bueno, es el este, otro. Es este curandero, que van a ver que en realidad el tipo empieza hablando de los santiagueños, ¿no? De Santiago del Estero. Entonces, por ejemplo, te cuenta cómo es el acento de los santiagueños, cómo es la forma de ser de ellos, cómo con la idiosincrasia en general, y bueno, y se relaciona con una visita al médico, una visita al doctor. Un doctor alternativo, como hablábamos de cursi y terapias alternativas, un doctor alternativo. Les invito a escuchar tranquilamente, porque la Andricina es para recostarse y cerrar los ojos y escuchar, sumergirnos en el relato. No obstante, le dice con. Muchas veces dije de que mis vecinos, ya sean los correntinos o los santiagueños o los salteños, han dejado un rastro fuerte en la idiosincrasia del Chaco, porque son gente que pisa fuerte con el acento y con sus costumbres. Y yo conviví con el santiagueño y creo que debe ser uno de los acentos más dulces, un acento parsimonioso, poblado de heces. Santiagueño puede pasarle un montón de años por el hombro fuera de Santiago y él sigue manteniendo no solo su acento, sino su gracejo, sus maneras de decir. O sea que el santiagueño se aferra a sus tradiciones y al santiagueño le pueden faltar todos los dientes, pero las S al final las va a pronunciar igual. A tal punto que la vez pasada un santiagueño para un trámite bancario le preguntaron, ¿cómo es su apellido, señor? Pintos, pero sin S. Y había un tal Samaniego, tan santiagueño él, que cuando le preguntaban, ¿de dónde es usted? Decía, sastiagueño, o sea, le sacaba una N para agregarle una S más. Este Samaniego era un curandero muy conocido en la zona, porque además había impuesto una nueva forma de curar, dentro de las artes curanderiles, ¿no? Por supuesto, que las hay muy conocidas, algunos curan tipo mano santa, otros con yuyos, otros de palabra, otro con darle el nombre ya dicen que ni venga, lo vamos a arreglar igual. Pero este don Samaniego tenía una rara virtud, curaba con animales vivos, animales silvestres o caseros. Y vino don Florentín Domínguez a verlo. Mal venía don Florentín. Golpea las manos desde la tranquera como para no bajarse al cohete porque estaba muy mal de sus daños. Entonces golpea a don Samaniego. Y golpeó. ¡Don Samaniego! Y se asoma y dice, don Florentín, ¿qué anda haciendo? Lo venía a ver, dice, va a ver si me lo va a poder revisar. Y bájese, pues, a ver si puedo. Y se baja medio quejoso, manea el sulqui. Y lo sale a buscar, le sale al encuentro don Samaniego y dice, ¿qué le anda pasando, pues, don Florentín? Malando de la riñonada. Incapaz de levantar una pava para cebar mate, fíjese, ni fuerza tengo. A la flauta dice, uno pase para adentro, lo va a revisar. Me trajo las aguas. Sí, dice, por supuesto. Las aguas nosotros le hicimos en la campaña por pudor a lo que en la ciudad le dicen análisis de orina. Y le entrega a don Florentín, así como en la ciudad, en el campo, se cree que cuando el doctor o el médico, el curandero, pide las aguas, creen que hay que llevar mucho. Y se esfuerzan para llenar la botella. Y le pasó una botella esas de alcohol hasta arriba de anali, esas de medio litro. Y claro, el curandero no hace como el científico, digamos el bioquímico, que tiene sus análisis con los centrifugados, sino que a ojos vistas pone la botella al trasluz y entra a mirar. Y ahí va sacando los daños que pueda tener el hombre. Y va girando la botella así, de al rato la sacude. Y la va mirando y le dice, don Florentín, dice, con razón ha estado sufriendo, hombre. Che. Y el otro los ojos así. Dice, es grave, don Samaniego. Y no lo voy a negar, delicado es. Delicado es. Pero si usted tiene fe, yo lo voy a componer. ¿Usted sabe cuál es mi método, no? Yo curo con animales. Sí, dice, estoy sabiendo. Bueno, va a tener que conseguirse un sapo, esos rococos grandes. Me lo va a traer, yo lo voy a empezar a componer. Dice, ¿y dónde puedo conseguirte por acá? ¿Cómo de por acá? No, dice, tiene que ser de su zona. ¿Cómo de mi zona? Yo estoy viviendo a 15 leguas. Y bueno, dice, pero el animal tiene que ser de la zona del enfermo, si no, no sirve. ¿Cómo no sé? No, dice, fíjese que el animal tiene que ser de la zona del apestado, porque si no, no sirve la cura. Así que me va a tener que volver 15 leguas. Y yo le mentiría si le diría que con un sapo de acá lo va a servir. Bueno, entonces, ¿y por qué no me ayuda si ya voy volviendo yo? Dice, así voy ganando tiempo, ayúdeme con el sulqui porque yo solo no me voy a poder subir. Bueno, vamos. Van saliendo por debajo de la galería del rancho de don Samaniego y había una ventana abierta que daba al interior de una pieza del rancho de don Samaniego, el curandero. Y en esa pieza había un tipo tirado en un catre, boca arriba, amarillento, casi para el otro lado. Tenía un cuy en la cabeza, una lechuza en cada hombro, una comadreja a cada costado del pecho, un sapo en la barriga, una rana en cada rodilla y un tatucito en cada punta de los pies. Y se asustó, pues, don Florentín, y dice, don Samaniego, dice, ¿y ese? Ese está en terapia intensiva. Sin ir más lejos, Luisito, fíjese. Bueno, ahí teníamos el curandero. El curandero, teníamos un curandero bastante especial, ¿no? Poco ortodoxo. Poco ortodoxo, pero bueno. Está bueno ver cómo el tipo te sumerge en un lugar, ¿no? Y en un lugar que es real. Por eso yo decía que es casi que antropológico, social, ¿no? Porque vos conocés las costumbres, conocés las prácticas, conocés la forma de hablar de la gente del campo, ¿no? Mm. Y sí, sí, aparte lo cual es una cosa muy, muy típica del lobizón, ¿no? Lobizón. Sumergirse en el campo y para matar. Hay otra beta de la andricina que está buena, que es la beta citadina, porque él vivió, recordemos que él nació en el Chaco, pero él vivió en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay muchos cuentos que no les vamos a pasar ahora, pero yo les recomiendo que lo busquen, de cómo ve una persona como la andricina a la ciudad. Y cómo es esa adaptación, ese contraste. Detalle que a nosotros nos parece mínimo, como yo qué sé, como un colectivo, o una tipo, la ¿cómo es la 18 de el mes se me fue, junio, julio? La calle de Buenos Aires, 18, la que está en septiembre. No, 18 de julio, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Agosto. 9 de julio. Hay 12. Buenos Aires. 9 de julio, la gran julio. 9 de julio, perdón. 9 de julio. 9 de julio. Hay algo tan simple para alguien que vive en Buenos Aires como el 9 de julio, que es una avenida que tiene como, yo qué sé, 8 o 9 carriles. Uh-huh. Para él es como algo sorprendente, ¿no? Y entonces está bueno ver la visión de él. Y la otra cosa es que la gente le manda muchos cuentos de sus localidades y él lo que hace es interpretarlas, ¿no? Uh-huh. Y está bueno porque también es una forma de preservar la cultura de distintos lugares que a veces... Y la tradición oral que está además. La tradición oral, ¿no? Y la cultura que a veces queda como un poco sumergida bajo otras formas así culturales como más dominantes, está bueno porque como la empanada y el vino. No me refería a eso, pero está bueno ver cómo preserva la cultura de ciertos lugares y es una forma de herencia a su vez, ¿no? Bueno, íbamos a terminar con una canción de Buitres, pero acá nadie le gustó la idea, la verdad. Solo yo soy el defensor de Buitres y vos, Joaquín, es fanático, tiene un tatuaje en la nalga de Buitres. Sí, es el buitre de Buitres arriba del escudo de Peñarol. las dos cosas que más le gustan a Joaquín, Buitres y Peñarol. Pero no, bueno, ya que íbamos a pasar dos cuentos, pero como se nos fue la hora, lo que hacemos, vamos a pasar el segundo, pero ya nos despedimos. Exactamente. Ya nos despedimos. Vamos a pasar ahora, para irnos, Correntino Corajudo, que es la historia de un correntino que es muy guapo, pero a la hora de ir al doctor, en este caso habíamos dicho al dentista, se le complica. Se afloja un poquito. Se afloja un poquito y bueno. ¿Quién no? Ideal, como hablamos antes, para cerrar los ojos, para desconectarse un poco y sumergirse en los cuentos de la andricina. Y conocer a los correntinos, ¿no? Y conocer a los correntinos. Así que bueno, se nos saca el cuento y luego se acaba. Y el programa. La gente de Mundo Mestizo ya está acá. Sí, ya está acá. Y son 12 monos con bicicletas y malabares y trompetas. Así que vamos y con Healy. Sí, no, aparte ahí uno tiene una remera y uno, y aparte tiene una cosa curiosa que parece a los de Benetton, porque cada uno de cada color, ¿no? Son mestizos. Bueno, vámonos que ya son idos y tengo que terminar el cuento. Correntino Corajudo. Hasta el miércoles que viene, gente. Hasta el miércoles que viene. Vamos a entrar en la tanda de los cuentos. El cuento requiere más tiempo porque tiene más narración, porque necesita describir más elementos. Pero vamos a entrar a la que define un poco la cultura regional litoral, que es Corriente. Una provincia que se puede explicar no tan fácilmente como nombrarla. Los correntinos son gente con personalidad, con identidad de provincia, porque son la resultancia de una mistura que surge entre el guaraní y el español sin ninguna otra cultura en el medio. Y es orgullosamente correntino el correntino, y le diría más, es agresivamente orgulloso. Y ahora no tanto, pero 30 años atrás usted le ponía en tela de juicio el honor a un correntino y lo ensartaba como mariposa para colección, por las dudas. Porque además el correntino es de manejar muy bien el arma blanca, el cuchillo es una maravilla como se pega cada salto, digamos, ¿no? Y este era el caso del Moncho Garmendia, de la zona de Santo Tomé, allá localidad recostada sobre la costa del Uruguay, bien casi pegando sobre Misiones. El Moncho Garmendia era un símbolo del coraje. Cicatriz que anduviera suelta la tenía el Moncho. Se había peleado con lo que se le puso delante. Pero no solo tenía cicatrices de haber peleado con cualquiera, sino tenía cicatrices de trabajo, porque era hombre de trabajo, de arriar hacienda, de que lo encuentre la intemperie con heladas, con granizos, y de dormir a la intemperie. Pero así como era un símbolo del coraje, el Moncho Garmendia tenía un talón de Aquiles, un costado flaco. Le tenía pánico a los dentistas y a los médicos. Ni vacunado estaba el Moncho. Y el Moncho venía mal barajado con un dolor de muela, 4 días con sus noches sin dormir. Unas ojeras parecían estribos este cristiano. Le habían prometido los curanderos